Bueno, estamos en comunicación telefónica con Adriana Acosta, integrante de la Asociación de Funcionarios del Registro de Estado Civil. Antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, Adriana. Bienvenida a los micrófonos de Radio Centenario. Buen día. Hola, buen día. No, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Bueno, lo primero que queríamos conocer es esta situación que ustedes en un comunicado la semana pasada estaban comentando, ¿no? Sobre temas vinculados a los protocolos en esta situación de pandemia, a alguna persona incluso que estuvo infectada. Contanos un poco qué es lo que está pasando allí. Bien. Primero hay que remitirse a marzo, cuando se decreta el estado de pandemia en el país. Uh-huh. Donde los funcionarios del Registro de Estado Civil nunca fuimos comprendidos en las directivas que bajaron desde OPP, Servicio Civil en realidad, uh-huh. y el Ministerio de Educación y Cultura, en el sentido de que, como todas las oficinas públicas, se tenía que hacer un régimen de guardias o rotación. Bueno, en eso nunca fuimos contemplados, particularmente las oficinas de Estado Civil, que son las que realizan las inscripciones. ¿Qué significa? Que bueno, que todos los funcionarios estuvimos yendo todos los días, lo que no fue así interpretado por la población, que eso generó también inconvenientes a la hora de las inscripciones. Esto lo quiero recalcar porque todo eso trajo, acarrió situaciones de molestia de los usuarios en contra nuestro. ¿Por qué? Porque la comunicación desde la administración no fue clara en todo momento, como no está siendo clara ahora. Te explico. La gente interpretó que nosotros no estábamos trabajando, porque nos lo decían todo el tiempo cuando venían con el trámite vencido, sobre todo en las inscripciones de los nacimientos. Las inscripciones de nacimiento se hacen en un plazo de 10 días hábiles a partir de que nacen los niños, y las defunciones lo mismo. Todos esos padres que habían tenido a sus hijos en ese periodo, cuando arrancó el decreto a partir del 13 de marzo, no iban a hacer las inscripciones. Entonces eso le significó al usuario una molestia, porque una inscripción tardía lleva otros requerimientos que en el momento que ellos llegan al mostrador no lo cumplen. Mm. Eso es importantísimo recalcar, porque nosotros al brindar un servicio a la población, somos los funcionarios, los receptores de esos reclamos, que la administración en ningún momento se hizo cargo, ¿no? Bien, pero para comprender bien, ¿en realidad podrían haberlo hecho los padres, podrían haber inscrito a esos niños y no lo hicieron porque confundieron la información? No confundieron, no hubo un mensaje claro a la población. Bien. Porque además, a partir de abril, en el comunicado de prensa también lo aclaramos, se unificaron los horarios de las oficinas que atienden en la calle Sarandí, que atendemos en dos turnos, se unificaron los horarios en un horario único y la gente venía en el horario que tenía que venir, y resulta que llegaba después de las 3 de la tarde y se encontraba con la oficina cerrada. Mm. Todo eso no fue comunicado. Eso fue el arranque. Pero más importante aún, que también incluye a los usuarios, fue a partir de que el presidente de la República saca el decreto 90, donde se hay que reajustar y disminuir gastos. En el registro civil, en plena pandemia, lo primero que se recortó fue el servicio de limpieza. ¿Bien? Bien. El servicio de limpieza, que se supone que tendría que ser lo último porque es... No tendría que estar eso, claro. Porque es lo que hay que extremar, porque si nos están pidiendo que nos cuidemos, que cuidemos al otro, que nos cuidemos todos, que higienicemos las manos, que el alcohol en gel, que también esto viene a continuación, no podés recortar la limpieza con respecto a las oficinas de Estado Civil, que con toda la cantidad de afluencia de público que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Porque si tenemos en cuenta que una pareja que se va a inscribir tienen que asistir 6 personas, una pareja, multiplica eso por 7 oficinas, y que en las 7 oficinas no va una pareja por día solamente. ¿Está? Mm. Ese es el arranque. Bien. Entonces, el servicio de limpieza, que estaba cubierto en todo el horario que atiende al público, o sea, y que funcionan las oficinas, ¿tá? Y que estamos los funcionarios, se recortó de 8 horas a 6 horas. ¿Tá? Estas 6 horas, en el horario que atendemos al público, que el horario normal es de 7:30 a 17:30 con un cierre de 12 a 13 porque es el cambio de turnos ahí, bueno, arranca 9:30 de la mañana a 15:30 de la tarde. En ese horario hoy está funcionando en la oficina de la calle Sarandí el servicio de limpieza. Podrás imaginarte que en ese horario son dos compañeras. En ese horario esas compañeras no pueden ponerse a lavar pisos, a lavar baños. O sea, es imposible que puedan hacer eso porque está la gente transitando todo el tiempo. Nosotros los funcionarios trabajando, no podemos andar levantándonos de los escritorios para que ellas pasen un trapo en el piso y si estás atendiendo público. Eso se hace luego del horario en todos lados, se hace sí. Luego el horario de funcionamiento de las oficinas. Uh-huh. Lo único que ellas pueden hacer, y justamente están en ese horario, es limpiar el arroz que queda en la puerta del registro civil, en la peatonal, porque eso significaría que la gente entrara con el arroz. Ya sucedió hace muchos años que la gente tiraba arroz adentro del edificio y hubo una persona que tuvo una fractura, ¿tá? Entonces, lo que ellas están particularmente es justamente para alguna emergencia y para barrer el arroz de la peatonal. Y a partir de las 18 horas van dos personas, dos compañeras, en dos horas, no más, porque ¿qué pasa? Se limitó a 8 horas. O sea, la empresa licitó por 8 horas totales, ¿tá? En ese edificio, y en todos los edificios. Esas dos personas van a hacer la limpieza, lo que se supondría que sería la limpieza más profunda, ¿no? Lavado de pisos, baños. Tenés tres plantas, planta baja, primer piso, segundo piso, hay un archivo también, y 14 baños. Lo que deberían hacer eso en 2 horas. Obviamente es imposible. Hay escaleras, ¿no? Todas las escaleras. Es imposible que dos personas puedan hacer eso cuando lo hacían 5, que iban después de las 6 de la tarde. Y en 6 horas, las otras 5 que iban, lo hacían en 6 horas. Bueno, eso fue en pleno. No en el agravamiento que estamos ahora, pero o sea, eso sí ahora en el agravamiento, sí. Pero sí cuando teníamos, ponele 20 casos por día o una cosa, no teníamos 50 casos, no como ahora que tenemos 300 casos por día, ¿tá? Eso arrancó así y sigue así. Bien, con respecto a la compañera que fue diagnosticada el día jueves a la noche y nos comunicó a los demás compañeros que había dado positivo porque un familiar de ella era positivo. A partir de ahí, los funcionarios que trabajaban en esa oficina, particularmente yo soy una de ellas, con ella, en contacto con ella, nos aislamos, ¿bien? Llamamos al prestador de salud, solicitamos los hisopados y los compañeros que trabajaban en el mismo ámbito, ¿tá? O sea, en el mismo lugar físico, que son los del turno de la mañana, porque nosotros trabajábamos de tarde con ella, no fueron aislados, ¿tá? Y fueron a trabajar el día viernes. ¿Y por qué eso? ¿Quién determinó eso? ¿Ellos o algún gerente, jefe? No, ellos, porque nadie les comunicó que se tenían que aislar. De hecho, hasta ahora que las compañeras que estábamos trabajando directamente con esta compañera, que ya ayer nos reintegramos dos, mañana se reintegra otra, nunca tuvimos el llamado tampoco de epidemiología, ¿no? Viste que tienen que hacer el... Sí, el seguimiento del hilo epidemiológico. El seguimiento, nunca fuimos llamadas por epidemiología. En otro caso pasó de otra compañera que había estado un testigo en un casamiento que había dado positivo, por eso esa compañera nos preguntaba, y epidemiología llamó directamente a la dirección del registro civil para avisar que es, o sea, que había habido un caso positivo que había estado en el registro civil, y ahí la dirección activó el protocolo, buscó quién, en qué oficina había estado ese usuario, quién era el funcionario que había estado en contacto con esa persona. Fueron dos compañeros, que en realidad trabajan tres, pero se aislaron a esos dos, y después no se aisló a más nadie, se siguió trabajando normal. Pero en este caso, que el positivo está dentro del edificio, o sea, estuvo ahí, la dirección nunca se comunicó ni con el sindicato ni con los funcionarios. El único que se comunicó es un compañero que tiene un cargo de supervisor, que si bien es parte de este de las jerarquías que están al lado de la dirección, también es un afiliado, pero no específicamente la dirección, y menos con el sindicato. En ningún momento la dirección dialogó con el sindicato con respecto a esto, sabiendo que estaba, por ejemplo, yo, que soy integrante de la mesa esta que tenemos, ¿no? No hubo nunca comunicación de la dirección con nosotros. Y bueno, ¿qué se hizo el viernes? El viernes lo que se hizo fue aislar ese sector. Si conoces las oficinas del Estado Civil, es todo un piso que se comunica. Sí. ¿Está? O sea, no son cerradas. Sí, no hay oficinas con puertas, digamos. Exacto, no son definidos, no son habitáculos definidos. Se aisló solo ese sector, se hizo una desinfección, por llamarlo de alguna manera, en ese sector de la oficina donde estábamos trabajando, por parte de las compañeras del servicio de limpieza, pero a partir de las 9:30 de la mañana, porque te digo, ellas entran 9:30, o sea que se esperó hasta 9:30, sí, 7:30 se abrió, siguió entrando gente, ¿no? Ese lugar se deshabilitó, pero la gente siguió entrando, y cuando llegaron estas compañeras 9:30, desinfectaron. Evidentemente esa desinfección estaba dentro de las posibilidades que ellas tenían, ¿no? Con lo que les brinda la empresa de limpieza a la que ellas pertenecen. Uh-huh. Pero no tenían, eso hay que hacerlo con mascarilla, con sí tapaboca, bien, lo tenían, pero después otros implementos que los entendidos y los los epidemiólogos sí. Y las autoridades de la salud, creo que está protocolizado eso, cómo se debe hacer esa desinfección, no existió. Bien, luego que se desinfectó, los compañeros de la oficina que estaban ahí trabajando en ese turno, cuando quedó desinfectada, bajaron y se instalaron ahí. ¿Está? Todo esto igual, te explico, tanto el tema del recorte de la limpieza, que también, que me olvidé decirlo, los implementos de protección personal que están estipulados, como el alcohol en el gel, como los barbijos, alcohol en gel tanto para los usuarios como para el público, los barbijos, guantes, mampara, todo lo que se está estipulado, en primera instancia fue la mesa sindical que compró para los compañeros, para velar por la salud laboral de cada uno de los agremiados y de los que no están agremiados también. Se repartió por todas las oficinas, tanto las de calle Uruguay, las de calle Sarandí, los compañeros que trabajan en los hospitales, que eso también me olvidé de decirte, que la limpieza de los hospitales se redujo a 2 veces por semana en las oficinas que están dentro del Hospital Pereira Rosell, clínicas, militar y oficina de Las Piedras y oficina de Ciudad de la Costa. ¿Se redujo la limpieza? No. Sí, en ese lugar van 2 veces por semana las funcionarias, nada más. ¿Y cómo se desinfecta? Y los propios compañeros compran sus productos de limpieza y se hacen ellos entre ellos. O sea, se colaboran ahí. Pero son oficinas del Estado que no tienen servicio de limpieza, tienen que los propios funcionarios realizar la tarea. Tienen 2 veces por semana. Claro, pero se supone que todas las oficinas públicas deberían ser desinfectadas todos los días. Correcto. Y casi que de manera permanente. Exacto. Incluso te voy a decir, o sea, el protocolo de la buena práctica que emite Salud Pública, si tú lo lees, que son, no sé, como 40 páginas, hay que limpiar los baños cada una hora. Hay que hacer una desinfección cada una hora. Hay que ventilar las salas. Bueno, ahí yo tengo el recuerdo, hay varios pisos que no tienen mucha ventilación, ¿verdad? Bien, exactamente. Hay oficinas donde hay compañeros que no tienen ventanas. O sea, están en un lugar cerrado. Sí. ¿Tá? Entonces lo que hacen los compañeros es abrir la sala de ceremonia, que es la que tiene las ventanas para... Justamente son los que están, que dan para la calle Sarandí. Los que estamos al fondo no tenemos ventanas. O sea, tipo banderola que dan a un pozo de aire. Pero los compañeros que están del lado de la calle Sarandí, las ventanas dan a la calle Sarandí, pero es ahí donde está la sala de ceremonia. Bueno, lo que hacen es abrir la sala de ceremonia, abrir las ventanas y de esa manera circula el aire... Bien, cuando se abre también del al fondo, ¿no? Las que están al fondo. Pero ese lugar donde están ellos no tiene ventanas. Bien. Bueno, ¿Ustedes qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Además de hacer esta declaración pública, además bueno, de... nosotros ya hicimos denuncias al Ministerio de Trabajo, Seguridad Social, a la Inspección de Trabajo. ¿Sí? Las inspecciones ya están llegando. De hecho, te cuento a modo de información que la inspección que fue a la calle Sarandí fueron 4 hojas que labró el inspector que fue. 4 hojas de observaciones. Con respecto ¿todas vinculadas al tema protocolo? Sí. Fue en relación a eso que se hizo la denuncia. Con respecto a lo que pasó la semana pasada sobre el protocolo que no se activó al detectarse un COVID positivo, también se hizo denuncia en Salud Pública. El día de ayer, la directora que tenemos, ella se informa todo al ministro, ella no actúa no toma decisiones ella todo consulta con el ministro, ¿bien? Amén de que hay otras situaciones que estamos denunciando, si alguien pasó en algún momento por las oficinas en la calle Sarandí o la calle Uruguay, hay una pancarta colgada donde hay acoso y persecución por parte de esta dirección a ciertos funcionarios por cosas que no ameritan hacer una investigación administrativa. Todo eso se denunció en COFE. Está denunciado en COFE. La parte de Salud Pública también fue denunciada a Salud Pública y a la COFE. La COFE va a tomar cartas en el asunto en este sentido. Por eso estamos definiendo para el día de mañana, a las 10 de la mañana, una asamblea urgente donde vamos a tomar medidas justamente a partir de todo esto que pasó, evaluar todo esto y a tomar medidas para ver cómo se sigue, ¿no? Porque esto no puede repetirse. Y además, en el día de ayer, se presentaron 2 asesoras del ministro da Silveira en la calle Sarandí, porque, como te decía, la directora le remitió las actas de la inspección de trabajo, porque ella tiene tiempos estipulados para cumplir con esas observaciones, hacer los descargos, y tiene ciertos plazos para poner en práctica todo eso. Lo mismo pasó en la oficina de la Costa, que también fue una esto fue antes de la denuncia del sindicato, se ve que es de oficio, porque como está haciendo el Ministerio de Trabajo, como sabemos, está haciendo inspecciones en todos los lugares. También se la intimó a cumplir, que es la que te digo que tiene limpieza 2 veces por semana, por ejemplo. Y ayer las 2 asesoras que mandó el ministro fueron a interiorizarse de la situación. Por parte de la dirección, desde que empezó esta administración, esta directora en ningún momento se reunió con los compañeros oficiales de Estado Civil, que son los que dirigen cada una de las oficinas, para conocer la impronta, ¿no?, de las oficinas, de trabajo, de la gestión y todo lo demás, ¿no? Y más ahora en este contexto. O sea, en ningún momento la dirección, y de parte también del sindicato, se le pidió por favor que dialogue con los compañeros oficiales de Estado Civil. Se comprometió, pero todo quedó en promesas. En ningún momento la dirección se apersonó en la calle Sarandí. Está trincherada en su edificio ahí en la calle Uruguay, y de la calle Uruguay al Ministerio de Cultura. Esa es su ámbito de trabajo. Las oficinas que hay por fuera, los hospitales, la oficina de la Costa, la oficina de las Piedras, tampoco las ha visitado. Me comentó la compañera oficial de Estado Civil de la oficina 11, que es la que está en el Pereira Rosell, que solo pasó por ahí, un día fue con el ministro, la compañera le explicó en qué situación están trabajando, que es muy precaria, porque en realidad ese lugar está prestado por el Hospital Pereira Rosell, porque el lugar físico que teníamos para trabajar en las oficinas dentro del Pereira Rosell se encuentra por la calle del costado, que es donde está el frente al parque, donde también se encuentra identificación civil. Se tuvo que abandonar ese edificio porque se llovía. Esto viene de administraciones pasadas, quiero decirlo y recalcarlo. Nunca hubo un acuerdo o hubo una gestión por parte de los directores anteriores para solucionar ese problema. Lo que hace la compañera siempre es recalcar que gracias a la buena voluntad de los buenos funcionarios que hay en Salud Pública ahí en el Pereira Rosell, ella ha podido conseguir cosas porque ella se ha movido, pero no por parte de las direcciones. También quiero decir esto, ¿tá? O sea, esto es una situación que no es nueva, que viene desde muchos años y que pensábamos que, bueno, que siempre te queda esa esperancita, esa luz de esperanza de que con una nueva administración esto pueda cambiar. Y lamentablemente esto sigue igual y se ha agravado con todo este tema de la pandemia. O sea, los funcionarios no estamos siendo protegidos por la administración, y los usuarios mucho menos, ¿no? Porque si están exponiendo a los usuarios a un lugar donde hubo un foco de, si bien no fue un foco de contagio, pero sí transitó por ese lugar un funcionario infestado de COVID, bueno, está todo dicho, ¿no? Bien, Adriana, no nos queda tiempo ya, bien, pero una consulta, porque seguramente haya gente interesada en esta respuesta. ¿Hay alguna posibilidad de que alguno de los casamientos o alguna de las actividades allí de la inscripción de niños o algún otro de los trámites que se realizan en algún momento se vea interrumpido por alguna medida de ustedes? Bueno, eso es cuestión de evaluar, y justamente la parte de los casamientos, ¿sí? Es una cosa que tenemos pensado solicitar, porque primero, el registro civil no es un servicio esencial. Sí es esencial que se inscriban los niños para que tengan su identificación, que se inscriba una defunción porque hay trámites para hacer, pensiones para cobrar, pero casarse hoy en esta situación no es esencial, porque si hay que casarse, si hay una persona que necesita casarse, es una persona, por ejemplo, que hay alguien que esté el matrimonio en extremis, que se llama, que está en una situación grave de salud, eso sí está contemplado y eso no se va a suprimir. Pero casarse por casarse, y además, como funcionarios públicos y ciudadanos, apelando a la libertad responsable, como dice el presidente de la República, nosotros también tenemos desde ese lugar un granito de arena para aportar. ¿Por qué? Porque si nosotros suprimimos las inscripciones de matrimonio, también estamos evitando que se hagan reuniones, porque sabemos que reuniones se hacen. Lo sabemos. La gente nos lo dice todo el tiempo. O sea, entonces también desde ese lado nosotros estamos aportando algo para poder aminorar esta cantidad de focos. Bien, Adriana, obviamente que quedan pendientes algunos temas para conversar, este particular, ¿no?, sobre cómo se siguen realizando determinadas actividades y cuáles podrían estar también sufriendo algún cambio en los próximos días. Lo dejaremos para los próximos tiempos, ¿te parece? Sí, yo no tengo problema. Si me dejas una cortita que me falta, claro, que me olvidé, en la calle Uruguay, ayer también estuvo la inspección de trabajo, y lo principal que se remarcó es el incumplimiento del aforo. ¿Por qué? Porque ahora se están ingresando inscripciones, que eso también provocó un problema con la dirección, de inscripciones de partida de extranjero. Muchos de los argentinos que se están viniendo con los capitales para el país, te lo resumo así, y se ha triplicado esa agenda, y los compañeros que trabajan en ese sector no dan abasto, porque tampoco hay quien controle la entrada a la calle Uruguay, que es ahí donde está la dirección, y la dirección lo conoce, y lo niega en todo momento, y que no sabe, le dijo a los inspectores, que pasaba eso. ¿Tá? Te la dejo por ahí, bien, que si querés lo hablamos en otra oportunidad esto también. Claro que sí, quedará pendiente para un nuevo llamado. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por estos minutos. Otro abrazo para ustedes y muchísimas gracias por el espacio y un saludo grande. Chau, chau.